La mar en coche es una farsa de edición. Es una farsa donde se quedar bien a los entrevistados, donde los hace aparecer más piolas, más pulenta, donde los hace decir cosas que ni se imaginaban que iban a decir. Te van haciendo una trampa, te llevan, te tratan bien, ponen música cuando no sabes qué decir, resaltan palabras que ni imaginas que podés decir. La mar en coche es una farsa. Mi nombre es Diego Valeriano, de acá de Morón, mis últimos tres números, 323. ¿Qué es un final? ¿Acaso algo termina cuando las conversaciones van de boca en boca? ¿No es todo apertura cuando lo dicho reverbera en otro cuerpo? ¿Lo modifica? ¿Se fusiona? ¿Deviene otra cosa? Este episodio de La Mar en Coche está en el umbral de una forma de existir. Y para dar este paso en la mutación, te convocamos para que nos cuentes qué te pasó y qué hiciste con lo que hacemos. Ni audiencia, ni oyentes, ni participación, ni feedback. Compartir el eco de un hacer común. Para que hagamos lo que amamos, no termine nunca. Hola, mi nombre es Agustín Sinibaldi, o el bicho. Bueno, oyente desde la primera hora de La Mar en Coche, creo que estuve en la reunión donde se decidía el nombre, inclusive. Así que bueno, una parte de la vida. Bueno, respondiendo a la pregunta de cuál fue el podcast que más me gustó, voy a mencionar dos. Primero, el de Gabriel Patrono, de La Nave de los Sueños. Bueno, porque fue una persona que, como yo también estoy como en el mundo audiovisual, en mis 20 años en Buenos Aires me lo fui cruzando muchas veces y siempre una persona desde la total independencia, al servicio de los demás y siempre predispuesto para ayudar, tirar ideas, proponer, siempre una actitud propositiva totalmente y de reunir gente y de abrir espacios y de abrir juegos. Y nunca me había encontrado, digamos, con que le hagan alguna especie de reconocimiento como se merecía, por lo menos un podcast de un buen rato, así que lo disfruté mucho, obviamente porque sabía de lo que estaba hablando, porque lo conozco y eso me acercaba de otra manera al personaje. Y el otro también que me gustó mucho, pero quizás un poco por lo mismo, es el de Chancha Vida Circuito, también porque a Pedro lo conozco y me parece increíble lo que hace y su forma también de relacionarse con la música y con el ambiente. Así que bueno, en realidad me parece que son personas que merecen, ya con todo su recorrido y su trayectoria, que tengan como esos espacios donde puedan contar su experiencia, donde puedan contar su cosmovisión, porque en general uno, digamos, como que no se acerca a estos personajes de este lado, o por lo menos en mi experiencia fue más de cruzármelos en la vida cultural, profesional, comunicacional, pero no poder sentarme tranquilos a escuchar todo lo que tienen para decir. Así que bueno, buenísimo, la verdad. Una lástima que se acabe este ciclo, pero bueno, como todo ciclo, en algún momento se cierra y vuelve a empezar. Con otra cara, con otro nombre, con otra forma, pero todo vuelve a empezar. Abrazos grandes. Al mismo tiempo que estamos viviendo colapso climático, colapso social, económico a nivel global, paralelamente, ocurre esto, ¿no? Como que todo está ahora en tela de duda y todo está, viste, este campo minado está sirviendo para replantearse muchas cosas, muchas estructuras que ya no van más, muchos modos de pensar que no van más, modos de relacionarse que ya están caducos. Entonces, para mí eso es muy bueno, quiere decir, a mí lo que me da un poco de esperanza en el futuro va por ese lado. Porque este es un camino que tiene mucha incertidumbre, y muchas veces pasás por muchas dificultades y te fundís y no le encontrás la vuelta para... O sea, porque además de todo lo romántico que tiene la gestión cultural, tiene toda una parte, como decías vos, de planificación, de presupuesto, de vínculo con el Estado, y que no contestan y todo tarda. Que si vos no te, digamos, si vos no te pones fuerte, como en base a esos momentos, digamos, como fundacionales, esos cruces fundacionales, es muy difícil seguir adelante. Y además me pasa algo increíble, que es que como pasan las generaciones y nosotros seguimos de algún modo haciendo cosas, y siempre generando cosas, me pasa que, digamos, me tomo el subte y a las dos estaciones siempre hay alguien que me dice, yo pasé un corto en los 90 con ustedes y me hizo bien haberlo hecho, y además después eso me ayudó para seguir adelante. O sea, me pasa todo el tiempo. Y además después esos tipos terminan siendo, no sé, Ariel Winograd, Daniel de la Vega, Ernesto Vaca, Néstor Frenkel, Laura Casabé, todo, digamos, toda gente que ahora ya tiene filmografías enormes y que ha desarrollado todo un camino, y que nosotros tuvimos la virtud de acompañarlos cuando eran pibes de 20 años que recién arrancaban. Hola amigos, soy Gaby de la Nave de los Sueños. Quiero dejar un saludo muy especial, un abrazo muy grande, muy cálido para la gente de La Mar en Coche que hacen este programa, que realmente lo sigo, lo disfruto, lo abrazo, me interpela, me hace preguntas, me gusta mucho la mirada aguda que tienen sobre los temas, su particular visión, su punto de vista, su compromiso, las ganas, el respeto que tienen por los invitados y también la posibilidad de dejarnos preguntas, de dejarnos interrogantes. Disfrutado mucho aquello sobre música, sobre arte, sobre escritores, bueno, todos los invitados que siempre tienen, así rápidamente recuerdo los de Podetti, Orco Videos, Gabo, Palo, Pandolfo, Aristimuño, bueno, muchísimos que me han gustado mucho, me siento muy honrado de ser un amigo de la casa y bueno, de seguir disfrutando siempre lo que hacen. Les mando un gran, gran abrazo y ojalá que pronto nos podamos ver. La verdad creo que no estoy contestando para nada la pregunta, porque te estoy más bien contando las limitaciones y las penurias del dibujante que cuál es el recorrido de las ideas. En esta última etapa que me dediqué más así al humor gráfico, a la viñeta única, me doy cuenta de que es muy difícil tener un método. Porque está o bien el flash, el rapto de inspiración que viene de... Por lo general viene de, en mi caso, viene mucho de escuchar las cosas que dice o escribe la gente y encontrar el lado un poco irreal o absurdo de esas expresiones, ¿no? Y después tengo una serie de ejercicios que hago a veces cuando tengo tiempo, que es empezar a agarrar un tema totalmente arbitrario y ver si de ahí sale un chiste. Por ejemplo, en un momento me había propuesto hacer chistes de perchas. Y hice dos, ¿eh? Insistiremos en la técnica del sabotaje. Un sabotaje correcto y recomendable. Mis referentes son más que nada de cómo hacer las cosas. De cómo hacer las cosas sin nada. Como encontrar esa mecánica de lograr poder hacer algo sin necesidad de ahogarte en el cómo lo harías y cómo quieren que creas que es hacer cine o es hacer videoclips o es hacer lo que sea, que hay una determinada manera y que si no es así se va a ser choto o no se va a ver bien o si no llegas a cierto estándar, nada, vas a hacer algo que no tenga calidad. Nosotros creo que no nos queremos infectar de un virus, pero estamos infectados de un montón de cosas que no se llaman COVID, pero sí se llaman frivolidad, se llaman egocentrismo, individualismo, se llaman poder, y todos esos son virus. Una adrenalina del carajo, porque y aparte no tenés dónde canalizarla, porque no te vuelve nada, entonces te volvés loco, digamos. Hacer streaming es una locura, es un acto de locura, porque estás vibrando un algo, pero que no tiene, es como, digamos, servir agua en un no vaso. el agua cae hacia la nada, se va hacia cualquier lado, no sabes dónde carajo contener, no tenés contención, porque el público te devuelve todo, es un continente, vos ahí te tirás con el doom, que cuando vos te tirás hacia mosh, ¿viste? O sea, es buenísimo el mosh, es un símbolo total de lo que es un show en vivo. Digamos, es tremendo semendo streaming, pero bueno. Escuchaba Clean Amen en La Mar en Coche, una hermosa columna que me hacía y me invitaba mucho a pensar. Y tuve la suerte de ir una mañana al auditorio de La Tribu a conocer y a escuchar a Franco Bifo Berardi con un mate que circulaba de mesa en mesa y fue una mañana muy mágica. Así que esos son mis recuerdos de La Mar en Coche. Muchas gracias. Y seguimos preparando las formas de una transición que puede ser larga. La cuestión principal que yo me pongo es la siguiente. ¿Se puede imaginar vida feliz en el horizonte de la extinción? La respuesta es sí, se puede. Es la sola manera para escapar la extinción. Seguir imaginando ternura, imaginando erotismo, imaginando aventura. ¿Cómo están, La Mar en Coche? Acá el Rayo. Bueno, yo les voy a subrayar un episodio de los muchos que escuché y me gustaron, que es el de Libromancia. ¿Por qué? Porque la dinámica que nos propuso a los podcast participantes la replicamos una noche en la Casona de Humahuaca, una noche con Dispo. Llevamos una serie de libros, hacíamos una pregunta a esos libros que estaban sobre la mesa, agarrábamos uno al azar, elegíamos una página al azar, posábamos el dedo sobre algún párrafo en particular y esa era la respuesta que el libro nos daba. La verdad es que de ahí se daban múltiples interpretaciones, debates muy interesantes y momentos mágicos, mágicos. Uno de los cuales, en realidad varios, para ser justo, fue con el libro de Otro Día Sin Novedad de Román Massili. Esto parece un chivo, pero la verdad es que fue muy efectivo. Libro que además pueden conseguir ahí, en la Casona de Humahuaca, en el abasto. Así que eso, che, les agradezco mucho por regalarnos esa dinámica en un periodo además de muy riguroso confinamiento, ¿no? El episodio un poco da cuenta de eso también. Así que muchas gracias, les mando un abrazo grande, los quiero. La pregunta es, ¿saldrá un trabajo o programa que quiero que salga por estos días, por estas horas? El párrafo del libro. Poco a poco la mujer adicionó favores a la estadía del pensionista. Al almuerzo estipulado en el trato le agregó un abundante desayuno antes de ir cada uno a sus quehaceres. Él a la facultad, ella a la escuela Manuel Belgrano, donde ahora daba clases en un séptimo grado, menos avispado pero más cansador. Le compró una colcha de piqué y cambió las cortinas de entre dos, que formaban pavos reales, por otras escocesas, más propias de un cuarto de varón. Por la noche cenaban juntos. Ella le contaba sobre la escuela, haciendo hincapié en las travesuras de sus educandos que la dejaban exhausta y sin voz. A veces, el inquilino también se confesaba. Tras el postre, el muchacho hilvanaba sinceridades vagarosas, diciendo que en realidad la arquitectura no le gustaba mucho, pero que seguía esa carrera por una de sus hermanas, que cuando él era chico le hablaba de palacios en medio del desierto, con pabellones espejados para duplicar la claridad. Se hicieron amigos y después transitaron un noviazgo con mínimos sobresaltos de dulzura. Párrafo de la página 55 del libro Viaje al fin de la sangre de Miguel Gavilán. Conocer el terreno que pisamos. Conocer el terreno que pisamos. Habitar en lo agreste. Habitar en lo agreste. Reunión y dispersión sin dejar. Reunión y dispersión sin dejar rastro. Atacar sin ser visto. Hola, soy Micaela. Estoy acá escuchando el mar y recordando cómo La Mar en Coche nos acompañó en este año pandémico tan complejo, de tanta incertidumbre. Y recuerdo muchos episodios de La Mar este año que he escuchado. Entre ellos, me gustó mucho Libromancia. Primero porque me sorprendió y segundo porque me permitió volver a mi biblioteca de una manera nueva, pensándola como oráculo y como juego. Y también me acuerdo en este momento del episodio de Fabiana Capriotti, no me acuerdo exacto el apellido, que me gustó mucho cómo pensaba el cuerpo y también la relación entre el cuerpo y las pantallas, y me permitió como repensar el espacio de talleres que estuve dando este año. Bueno, un abrazo, gracias La Mar en Coche. Hola, mi nombre es Jimena Díaz. Uno de los episodios que más disfruté fue la entrevista a Fabi Capriotti. De hecho, la escuché varias veces y también la fui escuchando por partes. La escuché en la terraza, me acuerdo, con unos mates al atardecer, la escuché cocinando, la escuché a la hora de la siesta. Y la compartí con una amiga muy querida y compañera de caminos y de trabajo, Micaela Cohen, y nos inspiró un montón para pensar las propuestas del taller de cuerpos y sexualidades que coordinamos juntas, sobre todo por lo que Fabi iba contando sobre lo erótico. Y después de eso me crucé con la propuesta de bailar como modo de participar, que es virtual, y ahí estoy bailando con Fabi y con otros todas las semanas, así que eso les puedo contar. Abrazos. Para mí el episodio, siempre es difícil elegir uno, pero cuál es ser preferido porque se me viven varios, pero el que me quedó como resonando fue el episodio de Fabiana. Yo la tengo como la bailarina, y el momento particular en el que ella habla sobre la música bailable, creo que Diego le pregunta sobre esta cuestión de qué música es bailable y qué música no, y ella, bueno, hace como una reflexión sobre esto de bailar en silencio o sin música. Y lo que yo, a mí me quedó, es como que la música también es muy limitante. Y es algo que todavía no he hecho, pero que se me aparece, que se me viene ahí como muy presente en los momentos por ahí, sobre todo de bailar con mi hijo, en el que bailamos con música y pienso cómo sería bailar sin música. Y también hay otro momento en el que ella habla mucho sobre la atracción de la tierra y el peso del cuerpo y el poder caer de una manera determinada, y algo de todo eso me sigue ahí resonando y haciendo pensar. Así que bueno, gracias a estos podcasts que este año me acompañaron y me hicieron no solo de compañía, sino también fueron como un lugar ahí de escucha, de reflexión, muy importante. Porque como quiero bailar hacia arriba, como necesito alivianarme, porque solo si me aliviano me puedo mover, porque soy pesada, porque me atraviesa la gravedad, es una especulación. Tengo que ir hacia la tierra porque es lo más económico para ser liviana. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en la caída del patriarcado, necesitamos una economía sustentable. Y eso es esa es la gravedad. Hola, amigues de la mar, acá Esteban. Bueno, mi episodio preferido del año, creo que fue el de Nicolás Biotti. Lo escuché más de una vez, tuve que detenerme en varios momentos para volver sobre algunas de las propuestas teóricas, conceptos, ideas que estaba transmitiendo. Me parece que fue uno de los que mejor coincidió con, con su tiempo, pero en sentido amplio, con el tiempo de este año, que fue un tiempo particular. Lo compartí en el mismo formato podcast a muchas personas conocidas con las que veníamos teniendo conversaciones que rondaban los temas que se hablaron con Bioti en esa conversación. También lo compartí en forma de, che, escuché a un antropólogo que plantea esto, más en forma de recorte. En general los episodios de La Mar los escucho en tránsito, caminando. A veces elijo caminar hacia lugares donde habitualmente podría ir en moto, por ejemplo. Elijo ir caminando para tener tiempo para escucharlos. Así que agradecido por este año muy, muy rico en conversaciones, muy rico en ideas, siempre con una agenda que me parece que nos sacude, que nos patea un poquito el tablero, y este año era particularmente necesario. Así que muchas gracias y felicidades. Todo es religioso. Nosotros creemos en el Estado o no creemos en el Estado, o creemos en el dinero o no creemos en el dinero. Pero digamos, ese régimen de creencia es una matriz que la religión, pero se aplica a objetos seculares, ¿no? La revolución, el pueblo, la multitud. Nosotros creemos en cosas y son de algún modo religiones también. La idea de una espiritualidad política o los cruces entre política y espiritualidad no son solo de derecha, pueden tener otras derivas, ¿no? Me parece interesante explorar eso. Digo, buena parte de los ecologismos contemporáneos o de ciertos feminismos que incluyen esta cuestión más alternativa, ¿no? Parece que ahí hay unos cursos interesantes para pensar esto. Y a mí me quedó marcado siempre un episodio de la primera temporada, cuando visitaron el patio de María del Carmen Verdú, una interlocutora muy habitual en la tribu, sobre todo cuando hay lamentablemente casos de violencia institucional, represión, que María del Carmen siempre sale al calor de los hechos, el ratito que puede, contando lo que está pasando, contando la situación, contando cómo fueron esos hechos. Y ese podcast profundizó mucho en la personalidad de María del Carmen Verdú, de por qué piensa como piensa, y siempre me quedó marcado, como nos queda marcado a cualquier persona, algún hito, digamos, de dónde se empieza a construir esa personalidad. Y recuerdo mucho cuando ella dijo que estaba en la escuela y en una clase de biología, si mal no me acuerdo, y le habían hecho diseccionar un sapo. Y ahí se dio cuenta que iba a estar en contra de toda autoridad, porque se dio cuenta que no quería diseccionar un sapo. Me pareció una anécdota muy simpática y que es, en principio, por lo que contaba ella, el germen, digamos, después de la trayectoria militante, por ejemplo, de este caso de María del Carmen Verdú. Independientemente de este podcast, me parece que todos apuntan a eso, ¿no? A construir, digamos, esa trayectoria individual de cada una de las personas que mucho tiempo salieron en el programa diario que tenía La Mar, y que en el podcast se dieron el tiempo de conocer, digamos, cómo se construye esas subjetividades para después, hoy, que las conozcamos en esas referencias, ¿no? Musicales, culturales, políticas, militantes. Me parece que eso fue una búsqueda muy interesante y que terminó como medio de completar un poco lo que se había construido, lo que se construyó en La Mar en aquellos años donde nos acompañaban toda la mañana. Así que no queda nada más que agradecer muchísimo. La Mar es una escuela de vida, más que un programa de diario, más que un programa de radio o un podcast, que tuve la suerte de compartir varios años con muchas de las personas que hicieron La Mar en Coche. Me sirvió como escuela de vida, como escuela de pensamiento, como forma de aprender a relacionarme de otros modos, de compartir tareas, de construir amistades. Y siempre voy a estar muy agradecido de todo lo que La Mar en Coche me dio, no solamente en términos periodísticos, artísticos, políticos, sino también por el grupo de personas que siempre llevaron adelante ese proyecto, que tengo la suerte hoy que decir que muchos son amigos y que esa amistad va a trascender qué espacios o qué proyectos se van a compartir. Los quiero muchísimo a todos y a todas los que hacen La Mar, los que hicieron La Mar, y les mando un abrazo inmenso y felicitaciones por este fin de temporada. Yo tomé la decisión de cumplir, comprar mi sapito en la veterinaria y llevarlo a la escuela y probar que la tarea estaba hecha, y a continuación me manifesté objetora de conciencia a la tortura del sapo. Fue todo un problema porque no podía hacer el trabajo práctico, ahí me encabrité, llamaron a la directora, llamaron a mi viejo, era un colegio bastante formal, digamos, y en una época no tan fácil, porque estamos hablando de 1972. En realidad, yo más que la defensa del sapo, yo diría que es un problema con la autoridad y sobre todo con las órdenes absurdas, con aquello que no resiste el porqué. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Convertir en favorables todos los accidentes. Inventar la táctica a cada momento. Ir con cuidado o no ir. Hola, muy buenas. Mi nombre es Nazaret Castro y mi episodio favorito de La Mar en Coche en realidad son dos episodios. Son los encuentros con Flor Pavoni y con Pablo Manolo Rodríguez. Ambos vienen trabajando nuevas tecnologías que tienen que ver con las smartphones, con las aplicaciones tipo Tinder, con cómo esos algoritmos han cambiado el panorama a la hora de pensar las relaciones de poder, el impacto de la tecnología en nuestras subjetividades, o cómo el Big Data, toda la economía en torno al Big Data logra transformar nuestra información, nuestras relaciones sociales en el dato, eso que es después comercializable. Creo que el trabajo de ambos es muy, muy interesante. Y fue gracias a La Mar en Coche que pude acceder mejor a lo que ellos vienen investigando, con la suerte de que yo en aquel momento estaba realizando un reportaje precisamente sobre Tinder y otras apps de citas para un especial sobre nuevas tecnologías que sacó Le Monde Diplomatique. Y a partir de las entrevistas que escuché en La Mar en Coche, pues me animé a pedirles entrevistas a ambos. Y, por supuesto, enriquecieron muchísimo el reportaje. Y desde entonces, además, pues acompaño con muchísimo interés su trabajo. Bueno, me encanta La Mar en Coche, lo acompaño desde hace años. Y así como me ha sucedido en el caso de Flor y de Pablo, pues es muy habitual que conozca gente que me interesa muchísimo gracias al programa. Así que muchísimas gracias a quienes lo hacen posible. Esa intromisión supuestamente de la intimidad de la tecnología para mí es una cuestión completamente voluntaria. Nosotros estamos en Tinder, estamos en Happen, estamos en estas aplicaciones porque queremos estarlo y porque estamos de acuerdo incluso con la letra chica. Para mí, si me lo preguntan así en blanco y negro, nosotros somos absolutamente conscientes de lo que estamos entregando cuando delegamos. Entonces no tengo una posición victimista, si se quiere decir. Sí tengo posiciones como muy marcadas sobre lo que es la dinámica de mercado y cómo se nos entromete, pero sí tengo una hipótesis muy fuerte de que la voluntad de esta suerte de mercado libre de las relaciones es lo que necesitamos y es lo que queremos en esta época. Después, sobre la cuestión del control, la tecnología hoy nos da toda una serie de herramientas que nosotros necesitamos, más allá del control, como puede ser un doble tick de WhatsApp. También tener el control de qué cantidad de likes tengo, qué cantidad de saludos recibo, también es una forma de medir el termómetro de mi propio capital erótico, es una forma de tener el control sobre mi propia subjetividad, sobre lo que tengo que cambiar para gustarle al otro. Gracias, La Mar en Coche, por los focos que hicieron y la pregunta viva y los universos sonoros que compusieron. Después de escucharles, se quedan en una para siempre resonando y obrando. ¿Cuándo fue? En estos días, escuchando una canción que hice demoler el tren, me acordé el efecto que tuvo escuchar el podcast de Gabriela Mazú en un momento, sí, que estaba bastante atravesada por la inauguración de una obra, supuesta obra monstruosa de cemento en altura, que implicó arrasar por una vía de tren por la que pasé muchas veces de niña, de adolescente y de jovencita, y donde también había un señor encargado del cuidado por el paso de esa vía, y también estaba al cuidado de su nieta que pasaba las tardes ahí en ese pastito al lado de la vía. Juntos habían construido una hamaca que pendía de los caños de un cartel gigante de publicidad. Que haya un espacio en el aire y que viaje en las escuchas, donde se pueda enunciar eso como una violencia y poder preguntar por las formas de demoler y de construir y de trazar, es algo que se agradece mucho. Los focos de este año los escuché, muchos de ellos varias veces, los compartí con amigues, familiares, vecines, colegas, y los escuché en horizontal, la mayoría de ellos, compartiendo auriculares. Gracias, La Mar en Coche. La vejez también puede ser atractiva, o cuando algo, digamos, tiene uso, es atractivo, pero ahora es venirse abajo para tirarlo abajo, porque esa es una política económica, es dejar caer para que vengan las inversiones, para que nos lluevan las inversiones. Para los queridos compañeros de La Mar en Coche, queríamos participar de este convite que hacen. Somos de la ciudad de Santa Fe, nos llamamos Colectivo Ana Las Flores, y somos un grupo autónomo, bastante heterogéneo, que venimos laburando en los penales, tanto de mujeres como de varones de la ciudad. Estamos dando talleres de informática, de música, de escritura, de tecnologías, de robótica, serigrafía, encuadernación, entre otros. Con la pandemia se nos ha complicado bastante, digamos, el ingreso a los penales. Seguimos en contacto con los pibes de adentro, pero bueno, hemos entrado a pensar y a concretar lo que todavía no le tenemos un nombre que nos quede cómodo, pero le llamamos por ahora post-encierro, y estamos trabajando en una biblioteca, en la Biblioteca Popular Lola Mora, donde trabajamos activamente todos los espacios de formación con los pibes que van saliendo. Respecto a los materiales que generan ustedes desde La Mar en Coche, nos han conmovido por lo menos dos, entre otros, pero para contarles puntualmente. Uno va a contar Fede ahora, que es el taller Compartiendo en Libertad, y que les cuenta una experiencia cuando trabajaron el material de Martín Bustamante. Ahí les cuenta el Fede sobre ese asunto. Fue como un momento donde muchos se sintieron identificados con lo que contaba el tipo y con el lugar desde donde lo decía, digamos, ¿no? Teniendo experiencias que lo hacían ver una realidad distinta a la que generalmente se cuenta, digamos, sobre las cárceles. Y a la vez que era como una mirada superadora, en el sentido de que iba más allá de la cárcel o de lo obvio de la cárcel, sino como, bueno, como ser humano, mirar todo eso, tener esa experiencia y decir algo desde un lugar que no es el lugar desde la derrota frente a la experiencia de la cárcel, ni es el lugar del estigma, ni es eso, sino que es un lugar de entendimiento, digamos, de entender cómo funcionan las cosas y de sobrevivirlas y de crear algo diferente con todo eso, que bueno, también fue como muy, muy fuerte leer la poesía del tipo justamente por todo eso mismo, porque pudo hacer de todo eso algo diferente y que también me parece que es a lo que apuntamos siempre. Mira, yo en el futuro no creo. Yo creo que, como me dijo, después de una charla que tuve con mi profesora, la mujer que recién acabo de hablar, lo único que tenemos es el pasado. El presente es las acciones que vamos haciendo continuamente, pero ya el pasado. O sea que tampoco lo podemos sortear, sino haciendo. Y el futuro no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 5 minutos. O sea, yo estoy aprendiendo a vivir hoy y este instante. Al otro material que queríamos hacerle un breve comentario era la entrevista que le hicieron a Débora Labocheta. Y bueno, y tiene que ver con uno de los pibes que ha salido muy recientemente del penal y que está participando del taller de serigrafía en el plenario general que hacemos todos los jueves, nos comenta si podíamos integrar a un compañero de él que está en situación de calle. Y quedamos un poco en silencio y bueno, en ese momento recordé esa entrevista y pudimos, a partir de algunas claves que tira Débora, poder conversar esto de la salud mental, de que muchas de las personas que están en situación de calle tienen que ver con ciertos desequilibrios en la salud mental y lo que significa o lo que implica un abordaje diferente a lo que uno cree por sentido común. Así que estuvimos conversando sobre eso y sobre las adicciones, etcétera, y nos permitió como establecer un primer diálogo que es muy fresquito porque fue el jueves pasado y que, bueno, gracias a ese material que han producido, bueno, nos permitió seguir pensando las cuestiones. Que si cambiáramos la mirada de la sociedad, si cambiáramos la mirada de los actores institucionales, si todos cambiaran la mirada y empezaran a ver la población de calle desde un atravesamiento de salud mental, hoy el resultado sería otro, claramente sería otro. Si dejamos de mirarlos como los vagos que quieren estar en la calle, que eligen estar en la calle, vamos de nuevo a lo mismo. Es una sociedad que tiene que deconstruir un montón de cosas. Si cambiamos la mirada de todos los actores y los empezamos a ver desde la salud mental, el resultado va a ser otro, claramente. Mar en coches, acá Julián Galay, transmitiendo desde Berlín, en una mañana fría, gris y bella. Y bueno, en principio, nada, les puedo contar que fue un programa que cuando empezó en su versión de podcast, hace tiempo que no vivía esa sensación de estar esperando que salga el programa. No sé, me hacía pensar en cuando era chico y seguía alguna serie y era vital saber qué iba a pasar y de alguna manera eso se convertía en una forma de organizar la semana, ¿no? Dado que mi trabajo es un poco caótico en el mejor sentido. Bueno, en relación a cómo y dónde los escuchaba, bueno, situaciones muy variadas, desde estar cocinando con auriculares a directamente estar tomando nota en mi cuaderno mientras escuchaba. Y hay algo de esos episodios que son como una mezcla entre ensayo y charla de café que me fascinan. Y en ese sentido me cuesta mucho elegir un favorito, así que voy a ir con una lista así un poco de memoria. Me gustó mucho el de Jean Fujita Hirose, con esa diferencia entre realización y creación. El de Pablo Manolo Rodríguez, que apenas terminó, salí y me compré el libro. Recuerdo el de Fernández Sabater, el de Alejandro Kaufman. Me gustó mucho el de Martín Buscaglia. Bueno, no sé, agradezco retratos como el de Carmen Verdú o Leo Maslías. También recuerdo que apenas terminé de escuchar el de Gabriela Mazú, les escribí así intempestivamente como si fuera parte de la misma mesa. Así que bueno, agradezco una vez más esa sensación de ser parte de una conversación más grande y entrar en esa suerte de feedback, como las olas y el mar. bueno, gracias. Porque lo que hay nunca es suficiente. La vida no se basta a sí misma. No estoy conforme en el lugar en el que estoy. Siempre puede haber algo mejor. Siempre puedo sacar algo más. Siempre esta persona me podría ofrecer algo más. Entonces esa para mí desde los 70 no ha habido otro momento revolucionario que este. Este es un momento revolucionario. Es cuando se discuten las categorías elementales y hay deseo de transformarlas y hay creación social para transformarla. Entonces cuando pasa eso, empiezas a hacer la segunda parte, te encuentras enfrente a una situación de agotamiento, de los posibles. Esto se deja de saber lo que es entender. O sea, como que ya nadie sabe lo que es entender, entonces nadie se preocupa por eso, porque no saben que existe algo que le falta en la captación de... Siempre intento que el pensamiento esté a mi lado acompañándome, pero como si fuera un sidecar. Y él va ahí de copiloto y no va manejando, ni va delante mío haciéndome, moviendo banderas, diciéndome para dónde tiene que despegar el avión. yo sé que está ahí, confío que está ahí, pero muchas veces es posteriormente que puedo bajarlo a tierra. No me interesa que me atrapalie, que me estorbe antes. No funciona así mi mente, mi cabeza y ni mi música. Barrar de un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras. Verdades pequeñas y no mentiras cargadas de oropel. Una fortaleza comunicada por agujeros hechos en las paredes interiores. Y el podcast de Silvia Duchaski, ese estuvo buenísimo, fue una gran compañía. No me sentí tan sola. Saber que había alguien que había podido organizar una sensación que tenía y que compartí con distintos colegas fue muy importante. Frente a la demanda y la exigencia frenética que padecimos los docentes este año de continuidad, ¿no? De hacer como si acá no hubiera pasado nada, que alguien como Silvia estuviera reflexionando, sistematizando, hablando de una pedagogía de la interrupción, fue un bálsamo. Lo compartí este episodio con algunos profes de la escuela y también compartí el episodio de Florencia Pavoni porque me pareció muy piola para trabajar con los pibes sobre cómo elaborar, cómo pensar un proyecto de investigación en ciencias sociales. Generalmente escucho La Mar en Coche cuando estoy cargando el horno o esmaltando, cuando estoy llevando a cabo la actividad cerámica. Y una cita, bueno, la cita que usa Silvia, la cita de Beckett, ¿no? Hay que tratar de fracasar lo mejor posible. Y sí, es fantástica, ¿no? Para este año me parece que es la cita. Los maestros están muy cansados, tienen un agobio enorme, hay una hiperproductividad, una exigencia de hiperproductividad que no paró, que no cesó, que si esto se vivía antes de la pandemia, ahora muchísimo más. Y entonces lo que nos parece es que lo que no podemos es hacer de cuenta que acá no pasó nada. Mi nombre es Fernando. Y uno de mis capítulos favoritos, porque son varios, es el de la entrevista a Pablo Manolo Rodríguez. Básicamente porque el capítulo habla desde un lugar con una rigurosidad alucinante sobre la vida. O sea, habla sobre la vida y la manera que lo hace darte Pablo Manolo Rodríguez. La manera en particular que tiene de hacerlo, vincularlo con las ciencias naturales, ciencias sociales, cruzar todo eso. La idea que hace de cruzar distintas disciplinas para hablar de algo tan difícil y tan lindo como es la vida. Me parece que ese es uno de mis capítulos favoritos. Pienso el uso que le di, básicamente, ante todo, es que ahora con el tiempo ya transcurrido me terminó de funcionar como incentivo para volver a estudiar en algún punto el capítulo ese. Y en ese sentido creo que eso es el uso principal que le pude haber dado, como le doy a otros. Y después compartirlos, por supuesto que lo comparto, y ese capítulo en particular también lo compartí un montón, por lo estimulante que es, como un montón de otros capítulos que lo son. Y cuando escucho La Mar en Coche, claramente primero cuando estoy tranquilo, cuando estoy quizás sentado en este tiempo de pandemia mirando el balcón, mirando el cielo, cuando estoy tranquilo en general, cuando puedo estar también cocinando, pero estar... puedo tener la escucha atenta. Ante todo, tiene que haber un momento de escucha atenta. Esos son los momentos que elijo para escuchar La Mar en Coche. Bueno, la idea es que justamente no somos lo que queremos ser. Es un mensaje que quiero dar. El mensaje es, no somos quienes queremos ser. muchachos, se instaló una cultura nueva. Es una cultura nueva esta, completamente nueva, muy distinta de la de hace no tanto tiempo. Y tenemos que poder interrogarla. Entonces, por ejemplo, yo te digo hoy qué es la vida y la verdad no sé. Yo no tengo la menor idea. Cuando vos pusiste Macri Gato, lo menos que importa es que vos pusiste Macri Gato. El lugar donde eso se va a procesar no es el lugar de tu voluntad o tu intención a poner Macri Gato. Hola, soy Mara, oyenta fiel de los podcasts de La Mar en Coche. Me encanta la narrativa que encuentran, lo que eligen contar, la manera de entrevistar. Siempre me proporcionó una posibilidad de pensar el mundo en medio de esta situación, a través de otras voces. Siempre escuchándolo en la cocina, mientras hacía alguna cuestión. O bueno, no sé, en algún tránsito de un lugar a otro. Varios episodios que compartí, sí. El de Pastora, no me acuerdo el apellido, salió para varias amigas mujeres y especialmente para mi mamá, que es presidenta de un gremio de trabajadores. El de Palo Pandolfo, usé un extracto para una clase de entrenamiento vocal para locutores que doy en Éter. El extracto en el que Diego le hace una pregunta y a la vez hace una reflexión muy linda sobre la voz de Palo, y él desarrolla su relación con su propia voz y su entrenamiento hermoso. Bueno, el de Diego Valeriano también lo compartí porque me interpeló muchísimo, a la vez que me generó, bueno, me movilizó mucho. El de las cholitas escaladoras es una delicia, me quedaría mucho rato más escuchando. Se agradece un montón el laburo, estoy esperando a la semana siguiente a ver qué viene, me encanta. Gracias. La montaña es de todos. Nosotras queremos subir así con nuestras polleras, en vez de llevar la mochila que queríamos llevar nuestro aguayo, y siempre estar ahí. Bueno, lo que somos, una mujer, ¿no? Una mujer indígena, una mujer de pollera. Bueno, esa vestimenta siempre queríamos utilizar. Por eso yo les decía, no nos vamos a sacar la vestimenta que llevamos, porque así queremos escalar nosotros, así queremos que nos conozcan, y bueno, nosotras así vamos a escalar. Y de esa manera jamás nos hemos sacado, ¿no?, la pollera, nada, pero y así hemos escalado tantas montañas ya, y bueno, pues ahora nos conocen así como las cholitas escaladoras. Solamente hay posiciones elásticas. En cualquier lugar se puede poner una carga considerable de explosivo. Hay que variar constantemente los lugares y las horas de acción y las formas de hacerlo también. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. Hola, soy Pedro de Arbolito y quería participar en esta edición especial de la Mar en Coche, porque ustedes siempre me acompañan y es un podcast que tiene la particularidad de acercarme a mundos y a gente que por ahí de otra manera no llegaría, o de profundizar esas otras personas que hasta conozco personalmente y tengo amistad con alguna de ellas, que me hacen entrar de una manera mucho más profunda en esas vidas y en esas personas, ¿no? Y bueno, nada, quería contar que el primer podcast que escuché de La Mar en Coche fue el de una amiga que llegó por eso, ¿no? Porque es de una amiga que quiero mucho y admiro mucho también, que es Moira Millán. Y que a partir de ahí empecé a entrar en la vida y en la obra de un montón de gente de una manera muy, muy copada, que es la forma que estoy decidiendo de entrevistar, ¿no? Y así me empecé a cruzar con gente que es amiga, como Juli Lazo, o que conozco y que me gusta lo que hacen, o que me parece importante las cosas que hacen, como puede ser Liliana Felipe, Norita, apareció Paula Duró, Tita Print, gente que yo admiro como Podetti, o Palo Pandolfo, apareció Diego Pérez justo un cachito antes de que hagamos un Conex juntos, también con la Garganta Poderosa, o Eduardo Longoni, que lo conozco de mi época en Hijos, conozco su obra, o Sergio Maldonado, gente con la que nos hemos cruzado mucho últimamente, y que, bueno, está buenísimo la forma que ustedes tienen de,

Hola Marencoches, gracias por la invitación. Bueno, la propuesta de elegir el podcast que más me haya gustado la voy a desobedecer de una. La voy a desobedecer como homenaje a ustedes, que son siempre cómplices e instigadores de desobediencias varias. Y la voy a desobedecer porque es imposible, al menos para mí es imposible elegir un podcast. El ramillete de episodios de cada semana arma para mí al menos como una buena fiesta. Y se arma justamente por la mezcolanza, por la abundancia, por lo variopinto. Al principio el gran placer fue ir descubriendo el formato, como esa condensación que armaron y lo plegado, lo desplegable al reescuchar o al compartirlo con otros, con amigos, con alumnos y al desplegar en la escucha de lo que escuchaban los otros también. Y bueno, en esa fiesta que son los sucesivos podcasts, te podés encontrar, como en toda buena fiesta, con alguien que conoces y querés y que no sabías que iba a estar ahí, y escucharlo un rato. Y sobre todo podés conocer mucha gente que no conocías y que son, o al menos para mí fueron, puerta de entrada a otros espacios, a otros saberes, a otros haceres, a otros placeres. Compartí cantidad de podcasts, ya perdí la cuenta, y lo más lindo que me pasó hace poco fue que una amiga que me dice que soy su delivery de podcast, hace un par de meses me mandó, esta vez ella a mí, un mensaje con el link de La Mar en Coche de esa semana, y esta vez fue ella la que me dijo a mí, ¿lo escuchaste? Está buenísimo. Así que sigan armando la fiesta. Gracias, abrazo. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify. La Mar en Coche Podcast. En Foco.